Los cuartos en Canarias, la desaparecida Tina y Carmela en los años 70-80 hicieron la revolución. Ella la rica con su flamenco popa. Un éxito aquí en Radio Le, a Chilipú. Enamoré de ella, esa mujer, la más bella del mundo. La más bella del mundo, me enamoré de esa mujer, la más bella del mundo. Me enamoré de esa mujer, la más bella del mundo. La más bella del mundo, la que me dio su querer y el amor más profundo. La que me dio su querer y el amor más profundo. De ella me enamoré, es el amor de mi vida, para siempre mi mujer. Es la más bella del mundo y fue mi primer querer. La noche más bella con esa mujer cuando está conmigo. Cuando está conmigo, la noche con esa mujer cuando está conmigo. La noche con esa mujer cuando está conmigo. Cuando está conmigo, compartiendo su querer con la luna por testigo, compartiendo su querer con la luna por testigo. De ella me enamoré, es el amor de mi vida, para siempre mi mujer, es la más bella del mundo y fue mi primer querer. Desnuda en mi cama con esa mujer, que el tiempo separe. Que el tiempo separe. Desnuda con esa mujer, que el tiempo separe. Desnuda con esa mujer, que el tiempo separe.

la pura, corazón sonoro. Quiere la realidad, corta barbuda. Cantando sobrevive y todo se irá menos tu forma. No sé si el llanto ronco que de ti se desploma, tu toque de tambor, tu encambre de ala. ¿Será de ti lo mío o si haré el silencio más decididamente rubor? Sistema de palabra o de cadera, mordaza de zapuma resucita. Y raudo bio bio, guitarra, saliste de tu nido como un ave. Guitarra, saliste de tu nido como un ave. Y una mano morena entregaste las citas enterradas, los sollozos oscuros y la cadena sin fin de los dioses. Guitarra, saliste de tu nido como un ave. Guitarra, saliste de tu nido como un ave. Y a las manos morenas entregaste la cita enterrada, los sollozos oscuros y la cadena sin fin de los adioses. Matrimonio que el hombre consumó con su guitarra, los olvidados besos, la inolvidable ingrata. Y así se transformó la noche entera en estrella de caja de guitarra. Blando el firmamento, hoy con su copa sonora, y el río su infinita cuerda afinaba, y arrastrándose una marea pura de aroma y lamento. Río su infinita cuerda afinaba, y el río su infinita cuerda afinaba, y arrastrándose arma una marea pura. Aroma y lamento, y el río su infinita cuerda afinaba, y arrastrando hacia el mar una marea pura de aroma y lamento. Sole asadosa, noche venida. Las 9, las 8 en Canarias. Baila, báilamelo lento, báilalo suave, que llevo en mi pecho. entra por mi mente con su movimiento. Baila, bailamelo lento, bailalo suave, que llevo en mi pecho, pétalos de rosa, se van con el viento, buscando el aroma que suelta tu pelo, rozando tu mano. Nuestro super olé, el tacón, el tema que da título genérico al nuevo trabajo de este grupo de rap. Y ha sido ocupada por Mariluz Laine. El Ciudad ha sido también objeto de cambio. Bernabé Martínez, su titular, ha dejado el cargo, siendo ocupado por José Luis Coya. Y por último, la imprenta El Cupón, Jesús Molero, ha cesado y ha sido nombrado Samuel Herbosa, que procedía de la Corporación Empresarial. Hemos hecho un par de entrevistas a los máximos responsables nuevos de estos cambios.